Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. En este segundo programa de la semana te vamos a ofrecer un especial dedicado al grupo Take Six. Es un grupo de 6 estudiantes del colegio Oakwood College en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, y se dieron a conocer a finales de los años 80. Entre ellos, sus componentes eran Alvin Chee, Cedric Dent, Claude McKnight, David Thomas, Mark Keeble, y también fue Mervyn Warren, que abandonó el grupo en el año 91 para hacer su carrera en solitario de productor. Bueno, Take Six, como ya sabéis, sacó un par de discos en la formación original, en el 88 y en el 91. Y después, pues, sacó varias colaboraciones con artistas de música negra, que es muy decir, de renombre, como por ejemplo Quincy Jones, Stevie Wonder, Melvin Moore, Johnny Mathis, Patti Austin, también el smooth jazz con Dave Coase, Smokey Robinson. Vamos a escuchar hoy aquí en este Confidencias en la Madrugada un pequeño especial de este grupo vocal. Comenzamos con un tema de su propia producción, como es A Quiet Place. Take Six, aquí comienza Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Puede escuchar este tema sensible y lleno de religiosidad, como es A Quiet Place, un lugar silencioso, como estamos ahora mismo, un lugar tranquilo. The Take Six. Pasamos a continuación a otro tema de ellos que se llama Come Unto Me. Podemos apreciar las diversas tonalidades vocales que tienen los artistas que componen el grupo, sobre todo la voz principal de Mervyn Warren, que fue bastante solicitada en los años 90. Come unto me, all ye that live. Bien, después de escuchar Come On To Me de Take Six, pasamos a continuación al vocalista principal en solitario, Mervyn Warren de Take Six, en este caso con Toots Thielemans y Barry White, y bajo la producción de Quincy Jones, ya lo hemos dicho. Y este tema se llama Grace at the End of the Day. At the End of the Day, que fue un tema compuesto por Quincy Jones para las Olimpiadas del año 84 en Los Ángeles. Down at the juke joints, we do it easy. At the end of the day. Just let me play. Just for you. Thank you. this is how we gently do it. Down here at the juke joint. Maybe at the end of the day. Maybe just let me play all night long. Just for you. It's supposed to feel this way. Maybe at the end of the day. Yes, maybe. This is the only way. Every day should be your day. Every day you should feel this way. Al final del día, at the end of the day, Grace. Aquí está Quincy Jones con Tootsie Ellemann a la armónica, otro clásico. Y Barry White está la voz, aquí no canta, pero se nota su estilo. Y Mervyn Warren, pues haciendo las tonalidades acústicas de su voz característica durante fases del tema. Da paso a continuación a este tema del disco Back on the Block de Quincy Jones, también del año 89, este LP recopilatorio, con este tema que se llama Septiembre. Estos dos temas que hemos escuchado los hemos puesto también en Confidencias en la Madrugada en su momento. En este caso, Septiembre viene acompañado de todo el grupo original de Take Six, con los seis componentes que dijimos al principio. Thank you. Después de escuchar September de Quincy Jones, pues pasamos a continuación a Stevie Wonder, otro grande de la música afroamericana, Stevie Wonder, con este Conversation Piece. Aquí viene acompañado de miembros de Texas. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Staring right at 2018. As if mankind's atrocities for man has no history. But just a glance at life in 2000 BC, we find traces of man's inhumanity to man. There's no mystery. Yeah. Steve Wonder con Conversation Peace, una conversación de paz. La paso a continuación a Higher Ground de 4Play, el supergrupo 4Play junto a Take Six. 4Play, como ya sabéis, entre otros miembros, tiene pues a Bob James al piano, Nathan East al bajo, también estaba Lee Ritenour en su momento, Harvey Mason a la batería, y aquí tenemos a Take Six también acompañándoles. Yeah. a escuchar a 4Play con Take This, este Higher Ground. Pasamos a continuación a Melba Moore. Melba Moore, esta artista negra también, de la música soul, música funk de los 80 y 90, con este Lift Every Voice and Sing. Aquí están Take This en el coro. Puedes escuchar a Melba Moore con este Lift Every Voice and Sing. Pasamos a continuación a Johnny Mathis, este clásico de la música, más suave, más doo-wop, podemos decir. Aquí colaboran Takesis, la formación original, con este In the Still of the Night, de su LP del año 90. In the still of the night, I held you, held you tight, 'cause I love you so. Promise I'll never let you go. In the still of the night, I remember that night in May. The stars were bright above. I'll hope and I'll pray to keep your precious love. Well, before the light, hold me again with all of your might in the still of the night. In the still of the night. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada. Con Palaciego en RFC Radio. In the Still of the Night de Johnny Mathis con Takesis. Dará a continuación paso a Takesis, pero en este caso a la formación del año 94, ya sin Mervyn Warren, como dijimos. Ahí están con Biggest Part of Me, esta versión del tema de Ambrosia. Take Six con Biggest Part of Me, este tema soul, este tema suave de Biggest Part of Me. Recordemos que muchos de los temas de Take Six fueron compuestos íntegramente con partes vocales, no se incluía ningún instrumento aparte, pero en este caso hemos escuchado aquí más instrumentos en algunos temas anteriores. Pero su especialidad es hacer los temas a capela. En este caso tenemos aquí a Patty Austin con Ability to Swing, en este caso de nuevo Take Six vuelve a los coros. Straight boy, it isn't worth it being. Texas en los coros y Patty Austin en la voz principal. Ability to swing, habilidad para tener swing, ese estilo, ese ritmo musical. Da paso a continuación al saxofonista smooth jazz Dave Coase con este I'll Be There. Aquí tenemos a Dave Coase al saxo y Texas pues de coro de nuevo. Puedes escuchar a David Coase con I'll Be There y Texas en los coros. Tenemos a continuación a Brandy con este One Voice, una voz. One Brandy, queremos decir, esta voz femenina de música negra. Dream this intuition, but it was true beyond description. And somehow I knew that it was real when I saw one sky above. There is just one source of love. If I got one chance, one choice, I sing it from the heart, one song, one voice. I've seen the fires of deep division, the hearts of stone, old ambition, but I have found my sacred mission, live in this world. Y Brandy con una voz, One Voice, da ya paso al último tema de esta sesión especial del segundo programa de la semana. Pues Smokey Robinson, que vuelve de nuevo con Take Six, con este You Made Me Feel Love. Thought I could believe. You made me feel love like I never felt love before. Ooh. I say yes, yes, I knew. The night I was introduced to you, yes. Do you remember that night as well as I do? I close my eyes and smile as I roll back to the time when I touched your hand and floated off into space. Yes, and all those people down there looking up at us and say, hey, how did you get to feel that way? 'Cause you made me feel love. You made me feel love like I never felt love before. Yeah, you made me feel touch like I never felt touch before. You made me feel love and you made me believe in love like I never thought I could believe. You made me feel love like I never felt love. Me hiciste tener amor, me hiciste sentir amor. El tema de Smokey Robinson acompañado de Texas da paso ya al cierre de esta sesión y ya de la semana en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Te esperamos la semana que viene y la buena música no para aquí en rfcradio.es.